Viernes 15 de diciembre. La sabiduría se ha acreditado por sus obras. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: ¿A quién compararé esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza que gritan diciendo: Hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: Tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: Ahí tenéis a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Comentario al Evangelio por la hermana Maricruz. La cita de hoy del Evangelio de Mateo está totalmente relacionada con la lectura de Isaías. Nosotros podemos ser esa generación que no sabe vivir la fiesta, el banquete, la felicidad que Dios quiere para todos sus hijas e hijos. Estamos convirtiendo la felicidad en un artículo de consumo o evasión para disfrute de unos pocos. Nos cuesta pensar, y no estamos dispuestos a cambiar nuestro ritmo de vida en beneficio del bien común de la humanidad. Pero esta situación no trae felicidad y vida. No puede haber fiesta, no puede haber Eucaristía sin comensales abiertos a compartir. No se puede entender a un Dios de la fiesta y el banquete sin asumir el dolor, el llanto, el lamento de los hermanos y hermanas sufrientes. Nos ponemos con demasiada frecuencia disculpas a nosotros mismos. Intentamos justificarnos para seguir tranquilos, diciendo que no sabemos qué hacer, que no podemos cambiar nada. Nuestra fe no tiene la finalidad de la austeridad y el rigorismo de la visión que tenía Juan Bautista, pero precisamente un Dios de la fiesta, de la vida, del amor, conlleva tener los mismos sentimientos de Dios hacia los crucificados de la tierra, buscando la liberación, la cura, el alivio, el trato humano y fraterno con todos los excluidos de este banquete. Frente a esta actitud profética de Jesús de denuncia y anuncio, solo nos queda preguntarnos si es esta nuestra actitud frente a la sociedad y a la Iglesia. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.